¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí, un viernes más, un viernes de carnaval además. Los malvados rocanroleros, esta vez en formato dúo. Nos falta nuestro amigo Espi, que no está ni se le espera. Hoy no va a estar, pero bueno, no pasa nada. Abriremos los baúles, abriremos los cofres, sacaremos los vinilos, los CDs y pondremos ese rock y ese metal de antaño y cosas de ahora también. El que no puede faltar, porque sin él no hay programa, es la melena más rizada de este lado del río Yarzun. Es nuestro amigo Moque, el técnico de sonido. Gabón, buenas noches. Aparte de técnico, también suelo dar alguna información y traigo canciones. Aunque luego no me las dejéis poner, cabrones. Es que eso te iba a decir, que tú traes mucho, pero al final pones poco. Joder, por vosotros. Gabón, Emi. Gabón también a Espi, aunque sea espiritualmente. Sí, que está trabajando el pobre, está trabajando. No ha llegado en el avión. Y Gabón a ti y también a toda la gente que nos escucha en Sincilic, a Eguski Ratia, desde la FM100 y desde las páginas web de las dos radios. Y si estás en el gimnasio o en un bar y es lunes o martes o miércoles y te estás bajando el podcast, pues también. Saludos para ti. Y como viene siendo normal todos los viernes, ahora Espi nos tendría que explicar de qué iba el programa de hoy, pero bueno, te dejo el curro ya a ti, Emi. Bueno, yo más que explicar, lo que quisiera es decir lo feliz que estoy, tío, de estar de carnaval y ver a la gente por el pueblo disfrazada. No me estarás llamando payaso. No, que vuelve. Una peluca. La peluca tuya es, eso es original en ti, eso va contigo, eso no se puede, te lo puedes poner ni quitar. Tengo anécdotas, ¿eh? De carnavales. Hombre. Sí, ya, aquel año que te disfrazaste de brujo y te la alisaste. Y había gente que me tiraba, ¡y es una peluca! Pues no, es de verdad. Es de verdad. Y bueno, tampoco hace falta, la semana pasada se puso, pensaba un tío que eras el cantante de los Medina Zahara. Sí, me acuerdo, pero es que lo había borrado de mi mente. Bueno, vamos a hablar del programa y deja de hablar de mí. Sigamos con el programa. O de nosotros. Que me ha dado mucha alegría estar por el pueblo hoy, tío. Y necesito respirar. La voy a tararear, todavía. Oye, pues ya sabes que han hecho el tributo a Triana. A Triana, ahí está un disco. Y hay que poner un día un temita, Un día hay que poner un temita. El día que no venga yo. Pues el día que no vengas tú en el programa. Eres la clave. Bueno, lo que estamos diciendo, que me da mucha alegría ver el pueblo, ver Rentería de carnavales, la gente animada, la gente disfrazada, la gente deseosa de volver a esta vida normal, ¿no? A lo que era hace 2 años, ¿no? Porque los últimos carnavales fueron los del 20 y luego ya entró esta paranoia y... Que ya no hay al final tanta paranoia. Claro que no, coño, ni antes tampoco. ¿Se han tomado el pelo o qué? Algunos más que otros, pero bueno. No, porque ahora de repente parece que no hay COVID. Ni la gente nada, hace nada. Lo que da la puta gana, va sin mascarilla. Y ya está, y se acabó. Pues ¿qué pasa? Que no hay tanta gente en la UBI, no hay tanta gente enferma, pero bueno, al final, mira, lo pasaremos como una puta gripe. Y ya está, ahí fuera. Y a escuchar rock and roll. Y a disfrutar y a divertirse. Y que esos carnavales a tope y la gente que se disfrace o no se disfrace o que haga lo que le dé la gana, pero que esté con una sonrisa en la boca siempre. Y con lo que vamos a hablar luego, yo también tenía un tema, iba a mezclar el tema del COVID, ¿no? Vamos a hablar luego un poquito también de... Ya que Espino lo explica hoy, pues Vamos a poner, como siempre, pues unos temas antiguos, vamos a poner cosas modernas, cosas novedades, vamos a poner versiones. Y vamos a hablar un poco de los conciertos que vienen también en verano. ¡Joder! Y es que estaba diciendo yo, es que ahí no va a haber COVID. Y es estamos no ya tiene... en junio. Es que ahí, eso ya, los carteles que se han puesto, es que eso no pueden suspenderlo. Y suspender, ¿y que te crees que van a dejarte decir, no, con mascarilla o no, sin barra? No, no, no. Yo creo que esto ya se está acabando. Yo creo que se ha acabado ya. Y si no se acaba, desde hoy, para nosotros empieza a acabar. La gente que nos está escuchando... Creéroslo, creer. Se ha terminado. Que el desván no existe ya... No, el desván apoya el desconfinamiento y el todo, ya vamos. Bastante tenemos con los pasaportes COVID aquí. Cago en día, cuando terminamos el programa, tener que enseñárselo a la policía. Ostras, por tener un programa de radio. El año pasado, sí. El año pasado lo pasamos canutas, ¿eh? Porque teníamos que salir del programa con el permiso de la radio. Y no sé por qué nos paraban. Siempre, coño. Pues ya se sabía en nuestro horario. Y yo les decía, ¿eh? Ya podéis escuchar en vez de patrullar tanto, escuchar buen rock and roll. Ya, ya. Bueno, a lo que vamos. Vamos a empezar con un clásico. Recordando al fallecido Meatloaf. Exacto. Creo que es un tema muy divertido y creo que es un tema además que no se ha oído mucho. No es uno de los temas más clásicos del, ¿no? Es un rock and roll y de verdad que invita a divertirse. Para estos tiempos de carnaval que estamos, a disfrutar y a divertirse. Y de él no hay que decir nada, porque bueno, que falleció hace 2 semanas y bueno, que ha sido cantante, compositor, actor, que aunque sí, la gente no se lo pensaba, varias muchas películas. Series y en películas también, sí, o sea sí, que... Yo recomiendo la de Locos en Alabama, que es muy buena, él hace de un sheriff racista, pero papelón, papelón. Y que nos dejó ahora hace un mes, el pasado 20 de enero, y así llega a ser el 19, era San Canuto. El 19 de febrero ya sabemos que la semana pasada conmemoramos la muerte de Bon Scott. O el 20 o el 21, ni se sabe. Un día te contaré por qué hay 2 fechas. Vale, vale. Vamos con Meatloaf. Promised Land, la tierra prometida, que no hemos dicho el título, del disco de 1983, Midnight and the Lost and Found. Medianoche, perdido y sin dinero, seguro, algo así. Ese es el inglés de Manchester de mí. Menos mal que luego tienes la traducción y ahí es cuando te puedes explayar. Me vengo arriba. Pero bueno, es un tema divertido de Meat Loaf, ¿no? Que para empezar esta noche de carnaval nos va a venir muy bien. Y si me permites, vamos a seguir con otro clásico. Normalmente ponemos uno a esta hora. Pues como si ponemos tres. Del programa. Como si ponemos tres, tampoco hay problema. Vamos a ir con Ozzy. Joder, cojonudo, Ozzy. Ese sí que es un clásico. Un clásico. Y siempre va de carnaval. O siempre hace el payaso. Con murciélaguito y todo. Nos vamos hasta el 88. Sí. Con un disco que se llama No Rest for the Weekend. Vale, no hay paz o no hay para los condenados, algo así, ¿no? Algo así es. Bueno, y en este disco hay un tema, Miracle Man, que bueno, tiene su historia, es graciosa. No, pues por aquellos años había un predicador evangelista llamado Jimmy Swaggart o no sé qué. Que eso es muy típico en Estados Unidos, ¿no? De los predicadores evangelistas, predicadores que hacen, dan las misas y oh, y te sacan el dinero. Y salen en la televisión y hacen todo esto. Pues bueno, permanentemente atacaba a los artistas como a Ozzy, así, pues el tío se basaba que era un mal ejemplo para la juventud. Por lo que la canción pues hace un poco mofa a este tío desafortunado porque lo pillaron en un escándalo con una prostituta. O sea, eso, mucho predicador, mucho te voy a contar aquí, sí, pero luego, bueno. Dame tu dinero que luego me lo gasto yo donde no me dé la gana. Y no sé qué, y entonces pues Ozzy dijo, chino, como te estás metiendo conmigo, y al tiempo... Al poco tiempo le pillan. Y eres igual que yo. No, porque bueno, Ozzy va, o sea, cualquier estos va con la cara por delante, vas haciendo lo que sea. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y tú vas de hipócrita pidiéndome cosas, sí, pidiéndome sí. Que sea bueno, pidiéndome pasta y te pillan con una prostituta. Que no está, a ver, no queremos decir con esto que sea malo ir de prostitutas, ¿no? Pero bueno. Ni bueno, vamos, ni bueno ni malo. Pero no prediques ese tipo de cosas y luego te pillan. Pero bueno, pero que eso es muy normal, que eso ha pasado en todas las religiones, ha pasado siempre. Ah, sí, sí, pero bueno, esto debió ser un escándalo muy famoso. Entonces Ozzy dijo, ah, sí, pues ahora te vas a acordar de mí, que mira, te voy a hacer hasta una canción y un videoclip. El hombre milagro, ¿no? El hombre milagro. Pues sí. Pues vamos a escuchar a Ozzy y el hombre milagro. Quejándose de los predicadores evangelistas. Please forgive me, for I have sinned against you, my Lord. We'll be right back. Pues así era como Ozzy se reía un poco, ¿no? Le daba la vuelta a todo, a todas las acusaciones que le hacían por ser un mal ejemplo en la vida. Pero bueno, Ozzy siempre yo creo que ha tenido que cargar con esa cruz, ¿no? De siempre, y luego tampoco... Pues no solo Ozzy, yo creo, mucha gente del rock y del heavy, de todo el mundo, sí, pero ¿no? Bueno, siempre se les ha atacado como satánico. Pero Ozzy, además de ser rockero, también era estaba demasiado metido en otra forma de... Porque, por ejemplo, David Coverdale era un rockero. Sí, pero, que han sido más limpios, ¿no? Como eso es, pero Ozzy estaba... Por poner palabras bonitas, ¿no? Eso es, o sea, era ese tipo de rockeros que pues que estaba metido en el fango, como quien dice, ¿no? Sí, y bueno, como que David Coverdale no se ha metido nada y Ozzy se ha metido todo, ¿no? O mejor es al revés, ¿no? Ya, no lo sabremos, bueno. Pero yo creo que cada uno representa el papel que hace, ¿no? Sí, como que había unos músicos de buenos... Y músicos malos de carácter, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pues siempre lo típico, ¿no? Que cuando iban a hoteles tiraban televisiones por la ventana, tiraban, pero, destrozaban todo. Y luego han estado los buenos, ¿no? Yo no creo que los Striper pero bueno, fueran así. Pero yo te quiero decir, pues, aquí visto en la península, ¿no? Un intérprete, una persona como Robin y esta, ¿no? Joder, tan creador, tan subversivo, tan... haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Un tío como Rosendo, ¿no? Más serio, más centrado, bueno, más en su rock and roll, ¿no? Joder, y al fin y al cabo, aportaban lo mismo los dos, ¿no? Y los dos han estado en la calle, pero los dos si han llegado a estar en la misma mierda metidos, ¿eh? Robert estuvo mucho, muy metido en la mierda. A lo mejor, yo creo que Rosendo no, pero Rosendo ha visto alrededor suyo mucha mucha mierda, ¿no? Y entonces Rosendo creo que no ha estado en eso, ¿no? Pero en cambio Robes sí ha estado en eso, y pero no quita una cosa para la otra, ¿no? Los dos han sido muy muy creadores los dos. Pero han contado cosas distintas. Sí, eso es verdad. Rosendo siempre ha estado mucho con la gente de la calle, así. Y Robes ha sido como más espacial, ¿no? Más estrechinato, con estrechinato y tú, o sea, como más poeta, más... Sí, sí, sí. Otra no viene la palabra, estoy buscando alguna palabra así de decir... Bohemio, ¿no? Más bohemio. Más bohemio o más psicodélico. Eso podemos decir. Y más de meterse en problemas, ¿no? Porque Rosendo también... pues siempre pues, mira, ha dicho lo que ha tenido que decir. O sea, si se ha tenido que meter con un partido, con un político, con un partido de fútbol, con la gente que se estaba bañando en la playa, lo ha dicho claramente. Sí, sí, porque yo creo que alguna vez... no sé si fue el PSOE que quería llevarle... O sea, querían hacer gira con él y luego hacer meeting, y él dijo que no. Que ni no PSOE ni... O sea, que ni uno ni... No, que él le daba... Que él era músico y el rock and roll no tiene etiqueta. Que él querían poner su música en un sitio, sí, pero que él no iba a tocar con ellos, ¿no? O sea, creo que siempre, pues... Muy elegante Rosendo, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Ozzy ha sido de los malos. eso es. Que igual luego tampoco es tan malo, ¿no? Para hacer un programa de televisión luego a los años. Y sacar dinero, ¿no? Bueno, hablando ya de esto, ¿no? De festivales que empiezan. Sí. Joder, hay ganas. Que esta semana han empezado a escupir los festivales que va a haber. Toda la cartelería. Los Metallicas en dos... O sea, Metallica en un día no había nada y el día siguiente venían entradas, joder, con los helicópteros. O sea, esta semana ha sido... Uh-huh. A mí me habéis empezado a mandar de los carteles. Del Rockfest. Del Resurrección. El Leyendas. Pero todo ha sido seguido. Sí, luego sí. Se oye lo de... Como que son los mismos días, coinciden los 5 días del Resurrección. Pisan a 3 días del Rockfest y al día siguiente es Metallica en Bilbo. O sea, a los días Maiden en Barcelona. Brutal. Y otros días, no recuerdo ahora si el de Status Quo con Girls' School también. En esa primera semana de julio, todo el metal mundial va la a última estar, de junio, si esos días coge. Va a estar en la península. Exactamente. O sea, va a ser brutal esa semana. Pero estamos hablando del Rockfest de Kiss, Manowar, Judas el mismo día. Es que, te lías. Bueno, vamos a ir por Mercyful Fate. Encima, eso, bandas. Bueno, siempre, ¿no? Que para los festivales se vuelven a juntar. Sí, y... sí. Pero vamos a ir. La creme de la creme. Vamos a ir por partes, Boca. Sí, empezamos con algo para mañana. Vamos y a empezar. Más suave. Vamos a empezar mañana. Mañana es la Heavy Haya. Uh-huh. 20 años. Que ya, joder, para dos chavales, para dos amigos que quisieron tener un proyecto de poder traer grupos. Bastante valientes han sido y... Le mandamos aquí recuerdos. Eso es. Que alguna vez ya los hemos tenido en antena. Sí, en la temporada pasada los tuvimos a los dos. Uno antes de empezar y Ángel después del concierto. Y traen a los Skeleton, ajá, y los Taken de Navarra, de Pamplona. Mira, esto para los de Guski Ratia les va a venir muy bien, que hay bandas navarras que tocan por aquí. Y los Skeleton, nada, una banda italiana, power metal. Como ya comentó el otro día Espi, que habían estado ya por aquí, que habían girado con varios. Y bueno, pues power metal y... Una banda, sí, relativamente nueva, ¿no? Porque se formaron en el 2011, pero primer disco 2016. Y tienen 5 discos, o sea, ni pandemia, o sea, 19, 20, 21 han sacado discos. Sí, sí, sí, o sea, que no han parado. Gente currante y un power metal muy limpio. Ahora pondremos un temita, ¿no? Para que escuchéis. Sí, del álbum Nemesis del 2020. Que es lo último que han hecho. No, el 21 sacaron otro, pero bueno. Y luego Taken, una banda, ya hemos dicho, de Pamplona. Vienen de otras bandas y son un montón de gente. Los de Guski Ratia seguro que los conocen. Y toda la gente que nos escucha por el Guski Ratia, pues mira, también. Saludos para toda esa gente. Eso es. Y tienen dos discos. Y luego tienen también colaboraciones en un tributo que se hizo a Mago de Oz y luego en una recopilación de grupos de Euskadi, ¿no? Y también power metal y vamos, muy bien, muy bien. Que ahora estamos en directo viernes, esto estamos hablando de mañana sábado. Ah, claro. Depende cuando nos escuchéis. El domingo cuando lo escuchen en el Guski ya habrá pasado, ya habrá pasado. Pero no pasa nada. Siempre los tendrán más cerca que nosotros, los de Iruña. Entonces es el mañana, abren las puertas a las 7 de la tarde. Queremos creer que, bueno, dentro habrá que estar un poco con la mascarilla o bueno, pero como vas a estar, no sé si habrá barra, bueno, ya se irá viendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya se puede estar de festival, que eso es lo importante, y que 20 años para la Heavy Jaya, para dos chavales que se lo han currado, vamos, cojonudo, cojonudo. Un abrazo para ellos y que les salga todo muy bien. Y escuchamos a los Skeleton. Bueno, el tema era Nemesis, del último disco de Skeleton. Y a mí, no sé, que me gusta mucho el power metal, tío. Me cago en 10. Ya, tú que eres un jevichorro australiano. El cago en la leche. Espita, esto te lo he inculcado. Te ha metido, te ha enganchado un USB. No sé por dónde te lo ha metido. Pero vamos, que me gusta, que me gusta. Y si bueno, si hablamos de festivales. Ya, tenemos otro festival para el día 11 de marzo. Le hice Easy Rider, Electric Evil y Omnia Transit. Y tenemos la suerte que Félix de Leise, vamos a hablar con él ahora mismo. Así que vamos a poner un temita de Leise, de los clásicos. Vamos, de lo primero. Buscando Mirando. Anunciaba, a ver, vamos a escuchar luego más cosas nuevas también. Eso, pero bueno. Pero vamos a poner el tema para iros a abriendo boca. Para hacer una entradilla con él. Sale a la calle una vez más, con su rutina y su ansiedad. Siempre a tu amor y energía, ya no piensa en el porqué. Con cara de lamento y sin haber dormido bien, se presenta ante la ficha su temido juez. Reo del sistema, cambio de seguridad, cumple la condena del horario laboral. Sigue soñando, esperando que algún día cambie. Que consiguen afectar a sus relaciones y al ambiente familiar. Asume como siempre, no llegará a fin de mes. Maldice su presente, apretarse el cinturón. Buscando, mirando, rodando por el suelo. Buscando, mirando, rodando por el suelo. Buscando, mirando, rodando por el suelo. Como os hemos anunciado, el Buscando Mirando de Leise, hace ya unos poquitos años de esto. Esto también es un clásico, ¿eh? Esto también es un clásico. Y a ver si tenemos por ahí. ¿Félix? Sí. ¡Joder, Félix! ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría que te hayas venido al desván aquí a echar un ratito! No te vamos a liar mucho porque sabemos que mañana que tienes concierto, ¿no? Y tendrás que salir de viaje. Habrá que hacer una siesta, sí. Así que no te liamos mucho. Bueno, Gabón, de Hola. Mi parte también. Aquí estamos, está Boque, que es el técnico de sonido, y yo, Emi, que hablamos el otro día. Y nada, comentar un poquito el festival que tenéis para el día 11 con Easy Riders y un par de bandas más. Animaos, preparados y con ganas de empezar a meter caña, ¿no? Nosotros tenemos un problema, nosotros, porque cada vez que nos ponen un escenario se nos olvida hasta el nombre de quién somos. O sea, yo creo que además cada vez va a peor. O sea, nos lo tomamos como si fuera el primero y como si fuera el último. O sea, que salimos a matar siempre, disfrutamos sobremanera. En realidad somos 5 amigos que van a tocar y ahora pues estamos un poquito con la salida del disco y con el recibimiento que ha tenido y demás, pues un poco en una nube. Cierto es también que han sido 2 años criminales que nos han tenido secuestrados a todos en casa y demás, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos seguido haciendo nuestras cosas, hemos hecho el disco y tal, y ahora tenemos unas ganas de la hostia, hablando mal, para salir a matar. Es que eso queríamos decir, ¿no? Porque, joder, ha sido 2 años perdidos, pero bueno, que vosotros tampoco habéis perdido el tiempo, ¿no? Porque habéis dedicado para grabar y este disco ha salido final del año pasado. Ya habéis hecho alguna presentación también, ¿no? Sí, hemos estado, nada más salir el disco, todavía estaba saliendo casi el disco, hicimos la primera en 2 años, o casi 2 años en Mérida, ahí debajo del acueducto y tal. Qué bonito sitio. Sensaciones, pues al final son 2 años, son muy largos, y fue todo como estar en una nube. Luego hicimos Valencia, con Valdemar, hicimos Murcia también, hicimos Madrid. Joder, pues ahora pues haremos Orereta y hemos hecho Burgos y nada, pues Sevilla y todo este lío. Y mañana tenéis Asturias, me dijiste, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final se ha movido lo de Asturias y se ha ido al mes que viene. Ah, bueno, pues, pero bueno. Está todo súper raro, pues están las salas también un poquito acojonaditas y han decidido atrasarlo un poco para hacerlo bien y todo ese lío. Sí, a veces es un poquito mejor parar, ¿no? Y ver para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Sí, señor. Sí, sobre todo porque la gente se merece un respeto y a la gente no se le puede estar tomando el pelo continuamente, que si haces, que si no haces, que si ahora cancelas, no cancelas. Hay gente que coge hoteles, incluso pide horas de curro y tal. Y al final esto, si alguien merece respeto es la gente que va a verte y paga una entrada por verte, ¿no? Entonces hay que dejarse de gilipolleces y hacer las cosas lo mejor posible. No se puede estar tanteando ni estar mareando la perdiz. Y lo que decías, en los dos años estos de encerrona que hemos tenido, pues bueno, yo al final siempre he sido haciendo canciones, ¿no? Como ahora mismo, pues salga el disco o no salga el disco, yo siempre sigo haciendo canciones y nos ha dado tiempo pues a grabarlo en Azpeitia con Ollán, que es nuestro técnico y tal. Y también a su vez tuvimos la posibilidad de formar parte de, además lo han anunciado hoy, de formar parte del homenaje a Bonnie de Barricada. Ah, sí, joder. Esta semana hemos tenido información de ellos, sí. Eso es. Entonces saldrá el 6 de mayo, creo, y ahí estamos un montón de bandas y bueno, pues hemos tenido la posibilidad por la amistad que nos unía y también que Ibi Sagarna, que era el batería de Barricada desde 12 años, pues ahora está con nosotros. Está con vosotros, eso 4-5, es. Sí, sí, sí. Y yo creo que debía de estar. Por supuesto. Pues hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Y hemos hecho un tema encantadísimo y yo creo que cuando lo oigáis os va a gustar mucho. Pues seguro. Sí, porque devorando las calles allá en el 88. O sea, mucha carretera tenéis. Es que han pasado, claro, pero antes de que me responda, antes de que diga nada, Félix, yo quiero decir que viste las cosas como están ahora mismo, guerra, los políticos corruptos, los sueldos son una mierda. Tampoco han cambiado tanto las letras, ¿no? Seguimos igual. No, es que además... El protestar por algo, ¿no? Se repite y se repite. De hecho, creo que la única diferencia, te iba a decir, en toda esa época, creo que ahora hay más rotondas que antes. Pero el resto miras... Hombre, por desgracia, ¿no? Pero nosotros exactamente. Estamos devorando las calles y miras un poco las letras y tranquilamente... si lo hicieras con el sonido de ahora, tranquilamente pueden encajar con la situación actual, laboral, sociopolítica, qué sé. Sí, es que no pasa. Llaman ahora y demás. Hay letras por las que no ha pasado el tiempo. Y más de aquellos años, ¿no? Aquellos años, pues eso, 80, 90, pues encima todas las bandas que hemos tenido aquí en Euskal Herria, ¿no? Porque sí, sí. Te voy a hablar desde el Punt, desde Baristo, o Anestesia, o Sutagar. O, mira, hay letras de Escorbuto que les pasa lo mismo. Que todo, o sea. Hoy en día, vamos, parecen actuales. Lo que sí. Hay situaciones atemporales que son una desgracia, pero se repiten y se repiten. Tristemente. Así y ya está. Sí, sí, sí. Lo que sí, yo personalmente, en los dos últimos, en el Deriva y en este último disco, he notado unas guitarras brutales. O sea, el sonido de guitarra es impresionante. Ahí se nota muchísima fuerza en Leice, o sea, hay una energía, hay una positividad exagerada. Y las maneras igual, la manera de producción, la manera de grabación, ¿no? Puede ser, pero yo esas guitarras, me he estado poniendo un poquito al día esta semana, sabíamos que íbamos a hablar contigo, me he estado poniendo un poquito al día y me cago en día, pero es que estos dos discos que son cojonudos. Hacemos un giro en cuanto al sonido de guitarras, ahí vas bien, en directo todavía es más criminal. ¡Buah! En Deriva ya dimos un salto, pues todo de golpe tampoco puedes hacer y además tienes que tener la mente abierta para las nuevas tecnologías y la nueva manera de grabar y tener las orejas abiertas y también, ¿por qué no decirlo?, dejarte aconsejar. Pues, por supuesto. Vas de local, vas como un cabestro y no escuchas a nadie y crees que lo tuyo, tuyo, tuyo y resulta que lo tuyo, tuyo, pues es una mierda. No, hombre, la experiencia también hace mucho. Hay que dejarse llevar. Y hay que aprender. Entonces dimos un giro en el Deriva, ya di un giro con el sonido de las guitarras y en este con la incorporación de Mikel y ya con Ollán como técnico de directo y también técnico de grabación, pues antes de grabar nos lo hemos currado y yo creo que ahora mismo el disco, en el último disco, las guitarras son criminales. Son brutales. Bueno, hay trozos que hasta atrás metal, me cago en Dios. No, hay zurra. Hay zurra. la batera, bueno, la batera es acojonante también, todo, o sea, todo, ¿no? Pero yo me refiero porque Leice siempre ha sido un grupo de esos coros de la banda, ¿no? De cantar todos ahí de en directo todo el mundo, ¿no? Pero ahora también, joder, con estos dos, con este, ya te digo, con el Derive, con este, es que la cabeza se menea sola, vamos, se menea sola. No, y además es otra manera, también es otro giro de tuerca que he querido dar también a la hora de componer un poco las canciones, en vez de pues, no para no repetirte demasiado también, pues un poco los coros que eran marca de la casa y tal, ¿no? Pero también un poco ahora intentar meter a la gente dentro de la canción según va transcurriendo la canción. Sí, exacto. Entrar al estribillo y sí, metiendo sí. Terceras voces, voces de apoyo y demás para empujar, para que sí, al final termine en un estribillo, pero más que nada para que la gente haga la canción suya, ¿no? Desde el principio. Sí, sí, entonces, exacto. Ahora estamos tocando 5 o 6 temas del directo, en directo, del nuevo, y es sensacional. Sí, la gente se viene arriba, ¿no? La gente, vamos. Sí, porque además, hacer todo uno, ¿no? La banda y el público. Claro. Y la gente, los temas son como si llevaran 20 años. Es una pasada. Sí, sí, porque al fin y al cabo, cuando estás con una banda, la sientes como tuya, ¿no? O sea, tú tienes que entender al público que va a verte que es eso, ¿no? Que te siente como parte de ellos, ¿no? Entonces es lógico, ¿no? Que un tema que te llega también es tuyo, ¿no? Hay que compartirlo. Sí, eso está claro, pero yo a lo que me refiero es que ahora mismo el disco lleva, bueno, ahora ya lleva 3 meses y pico, ¿no? O 4, pero al principio el disco llevaba 1 mes y medio y íbamos a tocar. Y tocabas el imparable y era como si estuvieras tocando el buscando mirando. O el no podrán y era como el devorando. Y digo, ¿qué cojones está pasando, macho? Que la gente. Sí, sí. Se lo hace un poco suyo también la gente, ¿no? Eso es. Tú además, joder, tantos años, pero ¿no has perdido a la hora de componer la cuadrilla, el barrio, observar los problemas, ¿no? Pienso que eso es algo muy, muy, muy importante para una persona como tú. Que, joder, que llevas un grupo que habla de la calle, digamos, ¿no? Yo es que tampoco sé escribir tampoco en Leice, quiero decir, la idea de canciones, de cómo componer en Leice o hacer las canciones para Leice en este caso, luego sigo haciendo canciones para otra cosa y demás, ¿no? Pero para cuando hago canciones para Leice, yo creo que la estructura el armazón de cómo tiene que ser la estructura general de las canciones de Leice más o menos está no establecida, porque estamos abiertos a todo y nosotros, si algo hemos hecho es tocar un montón de palos dentro de lo que sí, por supuesto, nos da la cabeza y sin tener ese corsé, ¿no? Pero sí es cierto que hay una manera de hacer que se llama Leice, que la oyes y dices, bueno, pues me gustan o no, pero ya sé quiénes son, ¿no? Exacto, sí. Eso está claro. El otro día tuvimos aquí una banda de chavales jóvenes, ¿no? Que se han criado todos musicalmente en este milenio. Y les comentábamos eso, ¿no? ¿Tenéis algún miedo a la hora de...? No, y me decían que hasta meter violines, ¿no? O sea, la chavalería de ahora, ¿no? Pues la gente que tiene 20, 25 años, a lo mejor nosotros estábamos más encorsetados en algo, ¿no? Pero estos chavales de ahora no tienen miedo a nada, tienen que meter violines como tienen que meter un saxofón, ¿no? Decían que incluso vientos, ¿no? O sea, sí, sí. Tienen... La gente que viene ahora tiene una mentalidad muy muy abierta a todo. A veces da un poco miedo. Revolucionaria. Eso también luego tiene la otra arista, ¿no? Claro. Una cosa es meter un instrumento o cualquier color de sonido en un momento dado, porque la canción está hecha para eso y demás, y otra cosa es meter algo para llamar la atención porque has metido algo. Es como, yo qué sé, tocar una eléctrica pero debajo del agua. Pues muy bien, pero haces para salir en los medios y montar un poco el circo también, ¿no? Claro. Si está bien metido, pues genial, está claro, ¿no? Pero ya se ve cuando es circo y cuando no es circo. Sí, sí, sí, luego hay que defenderlo en directo, ¿no? Que al final es donde se ven las cosas, ¿no? Y más cuando te están hablando dos músicos frustrados. El disparo. Claro, sí. Y además, si la gente supiera muchas veces a muchas de las bandas que está viendo que los tienen en un altar, si realmente viera un poco la cocina, igual se cagan. Ya. Eso no lo ha comentado Boque, nuestro técnico de sonido, porque Boque es técnico de luces. ¿No les has hecho nunca la idea? Sí, alguna vez, sí. Entonces cuenta mucho, porque has estado con muchas bandas y al final ve muchas cosas, cómo disparan punteos. El otro día nos comentaba. Hasta de Megadeth te he visto. Hasta de Megadeth. O sea, cosas que al final ves una cosa y luego por detrás hay otra, ¿no? Eso es verdad. Con nosotros, que somos de la calle, torcidos también para eso, con nosotros eso sería una putada. Porque igual, en el set list que está todo preparado y estudiado, si vas a dispararlo o lo que sea, ¿no? Voces o lo que sea, ¿no? Nosotros, como en la mitad del bolo, somos capaces de cambiar dos temas. Claro, sí, sí. Pues claro. Ahí le hundes. Está disparando, es una putada. Eso tiene que estar muy bien preparado. Oye, el teatro tiene que estar muy bien hecho. Félix, otra cosa. Es muy difícil eso, muy difícil. Del año 83, por lo menos, que lleváis funcionando, momentos buenos, momentos malos, ¿alguna vez te han dado ganas de tirar la toalla? Hombre, alguna vez, más que tirar la toalla, sí, sentir la desazón un poco. De abandono, de... Sí, de, pues igual a lo mejor no merece la pena tanto o tanta dedicación o hacerlo, sí, tal y no sé qué, ¿no? Lo que pasa es que luego te metes en... Yo porque estoy loco, ¿eh? Pero te metes en el local, empiezas a... enchufas la guitarra, empiezas a meter una letra en una melodía y tal, se te pasa enseguida, ¿no? Sí, sí, sí, te vienes arriba. ¿Tantos años? Pues sí, es una onda senoidal en la que hay puntos álgidos, puntos de bajona... Y ahí tiene que haber de todo. Es que además tiene que haber de todo, porque si no, ni valoras lo que tienes en un momento dado. Sí, sí, exactamente. Es como, sí, la, sí, es sí, como la vida, es como la vida misma, ¿no? Sí, sí, estos sí, momentos duros ha habido, pero lo más importante es siempre el viaje, que suelo decir yo, más que la meta. Y aquí seguimos, más felices que el copón. Joder, no, y como si tuvieseis los 14, 15 años de cuando empezasteis. La música tiene algo que nos resucita. Exactamente. Así es. Eso, así es. Eso. Yo ahora mismo, cuando estemos subidos en el escenario del Arracho, no sé si hay otro momento y así, ¿no? Pero es un momento de subidón. Único. Sales, estás con tu gente, ves a la gente disfrutar con tus canciones, tú con ellos, porque al fin y al cabo, una actuación de un grupo, yo me repito y digo lo mismo, ¿no? Pero nosotros al final subimos y solo tocamos las canciones. Lo que es el bolo, el concierto en general, lo hace la gente también que va a verte. Son los que forman parte de aquello y es cuando se crea aquella atmósfera que luego en otro sitio pues no está, ¿no? Una banda puede subir, tocar muy bien, pero si no hay química o conexión con la gente, pues para eso te pones un disco y ya está. Sí, sí, exacto. No, el directo es el directo. Y tú, como observador que dices desde ahí arriba del escenario, ¿ves nuevas generaciones que se van sumando a los que ya o no tenemos pelo o se peinan ya muy, muy poco? Cuesta, ¿Ves nuevas generaciones? Sí, cuesta y ha habido más años en las que había un vacío más grande, ¿eh? Sí, que se notaba. Ahora, no sé si es por el disco nuevo o porque yo ya no veo ni hostias o quiero ver lo que quiero ver, pero en nuestras actuaciones la media de gente ha bajado de golpe igual 10 o 12 años. Joder, pues eso está muy bien. Hay futuro. Sí, antes, bueno, también, antes había muchos gasteches, ahora también el gasteche no se lleva tanto. Mira, eso hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? La época de los gasteches, que no. Salió una banda y tenía un recorrido para hacer de fiestas y tal, ¿no? Pues ahora hay muy poca salida también. Es más, había muchas bandas que no han salido y no han tenido recorrido, pero por lo menos la gente estaba ahí. Estaba ahí, sí, sí, sí. Tenía sí, unas preocupaciones, ¿no? Y se descargaba en la música. Había un montón de bandas, uh-huh, y muchas muy buenas, uh-huh, además. Que no han llegado nunca a nada, ni claro, a creer, pero bueno. Bueno, descargaban todo, toda la fuerza y nos hacíamos pasar buenos tiempos en buenos ratos en los gasteches. Aquí, bueno, buenos amigos vuestros, que eran los que más da de Rentería. Joder, ¿qué más da? Aquí en Rentería representó mucho, porque era esa banda también tipo, joder, que contaba las cosas de la calle. Entonces, joder, estaba muy representado Rentería con ellos, ¿no? Entonces, sí, ahí estaban el amigo Jafo, ¿no? Por supuesto, y Julen y John, bueno, pues todos, ¿no? Y me cago, bueno, nosotros con ellos hemos tocado en aquella época bastante, ¿eh? Sí, época, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de Todo por el Suelo y demás, hicimos varias actuaciones. No, que con Jafo sé que tienes buena amistad, porque me lo suele contar él, o sea que... Sí, sí, bueno, sabemos que sí. Si tenemos buenos amigos aquí en Rente, cago de Félix, lo que tienes que hacer es venirte un día, te vienes con unos vinilos, te vienes aquí al programa y pinchamos música. Y nos ponemos aquí nos ponemos unos disquitos antiguos o algo. También se puede hacer. Oye, ¿qué escucha? Digo, pues Jafo y esta gente pues son hermanos ya, son muchos años conociéndonos y tal. Y bueno, pues con Jafo pues tengo muy buena relación, la verdad. Muy sí, bien. Sí. Me lo dice. ¿Qué suele escuchar la banda cuando vais de gira o qué suele escuchar tú cuando estás tranquilo en casa? ¿Qué música escuchas? Yo escucho desde Testament, que me puede dar, o Annihilator, o uh-huh, cosas así, o puedo escuchar Joe Satriani también, o puedo escuchar, yo qué sé, Pat Metheny. Yo escucho cualquier cosa. Ahora me ha dado por un tal Bob Mould también, de los Estados Unidos, que lo oyes y lo oyes y lo oyes y te das cuenta que le plagia todo Dios. Es increíble. Hay cada artistazo por ahí. No tengo yo cortapisas. Lo mismo que tengo, que no tengo cortapisas a la hora de componer, tampoco a la hora de escuchar. Yo creo que a mí me gusta, siempre lo he dicho, a mí me gusta la fruta y me gusta todo tipo de fruta. Además, la música tampoco es una cosa de hacer por obligación. Me gusta más esta y la voy a oír por mis santos cojones, ¿no? No, pues un día igual me oyes oyendo a Chopin. Sí, por supuesto, que sí. O como solemos decir aquí, que... Como dice un cabrón que tengo en el grupo, al final las notas son las mismas para todo Dios. Eso es verdad. O como decimos aquí, ¿no? Que todo el mundo que se sube a un escenario se merece un respeto, ¿no? Sí, por todas las horas que mete y todas las ganas que pone, exceptuando el reggaetón. Es que... ya si acaban la canción a la vez, es la otra. Por mí, si ya ves cuatro chavales que aunque... Vale, no hagan cosas buenas, y pero bueno, por lo menos suban a Finaus, pues mira, dices, joder, se están preocupando por hacer algo. Pero ¿qué es lo que estamos comentando, no? Es que estas nuevas generaciones tampoco le tienen nada. Yo tengo el chaval pequeño mío que tiene 21 años, el otro día lo vi oyendo, estaba escuchando de Stephen Wolf, la de Lizzie Rider, y me quedé flipado, pero le intenté explicar un poco que era de la película, para aquí y para allá, y dice, no me dé la chapa. Y acabó la canción y puso una de reggaetón. O sea, juegan con eso, o sea, te están escuchando una canción, un tema de los 60, como luego te meten aquí al rapero más. ¿Y no le castigaste? No le voy a castigar, y casi me pegan a mí. Y no le rompió el móvil porque le tienes que comprar otro. Pero estas generaciones de ahora, lo que dices tú, o sea, si nosotros a lo mejor éramos un poco más... talibanes en el sentido, joder, porque éramos de banda, yo era de CDC y soy de CDC, digamos, éramos muy así, ¿no? La juventud de ahora, que tiene 18, 20 años, le da igual todo, lo que le gusta lo escuchan, y más te dicen eso, ¿para qué voy a decir que no a algo si puedo decir que sí a todo, no? Y no le falta razón, ¿eh? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo también tengo hijos en esa tesitura y demás, ¿no? Lo que pasa es que tienen 99.713 canciones en el móvil, ¿no? Y seguramente no escuchan más de 20 segundos de ninguna. Mira, eso sí, tiene razón. Hay que tener paciencia para ponerse unos cascos y escuchar un disco, ¿eh? Claro, entonces es complicado. Es un síntoma más de la sociedad, ¿no? Es abundancia por abundancia, consumo por consumo, y tienes que ser el más friki y oír al grupo más... más raro. Más extraño. Si hay un tío que hace heavy metal vestido de esquimal, pues eso mola. Y si sí, es de Rentería, pues no tanto. Pero qué placer da tumbarte en la cama, ponerte unos buenos cascos, ponerte un buen vinilo, sí. Y escucharlo entero. El número de bestia de los Maiden, por ejemplo, y escucharlo entero. O sea, sí. O el killer. Exacto, sí. Eso de escuchar un disco, ¿no? Sí. Exactamente. Oye, Félix, pues no queremos liarte más. Muchísimas gracias. Placer. Que tengáis un buen concierto. Estás invitado aquí, ya sabes que este no es un programa que esto es un programa de música. Estamos aquí tres amigos. Hoy nos falta uno, pero bueno, que estamos dos. Ponemos música, hablamos de otras cosas. Y joder, que simplemente es eso, ¿no? Vamos, la música que es tan importante para nosotros. Cojo los vinilos, que tengo algunos vinilos en casa y me aparezco, no sé, alguna de María José y su acordeón, o cómo era, María Jesús. No sé si eso el tocadiscos lo va a dejar, ¿eh? Hombre, a mí tiene edad para ir a Benidorm para escucharle. Hay que hacer una prueba de calidad al cacharro ese, ¿eh? Oye, un segundo, ya abusando de la confianza. Suelta. Tengo yo un single antes del primer disco que sacasteis. Tengo yo un single. ¿Nos vas a sorprender? Sí. Con dos canciones. Una maqueta. El negro, eso es. Tengo yo ese single, pero es que luego esas canciones no las habéis metido en ningún lado. Solo las hemos metido en el doble directo del Esto es lo que hay. Ah, vale. Además, el y otra vez. Con Robert, ¿no? Que ese es el que estaba Robert y sale también Jafo. Sí. Ahí está Robert y Quiebra, que eran de ahí. Sí, de Rente, joder, que son, vamos, a los Moledo, vamos, pues amigos. El y otra vez, que además en ese disco lo cantó el Drogas. Sí, joder. Porque es antes de que sacarais el primero. El negro. Ese, además, que era la portada como una guitarra, así en blanco y negro, con un caballero. Una guitarra en forma de tierra que estaba volando por el espacio. Eso es. Tocando los cojones. Eso es. Bueno, pues yo tengo una cosa anterior, que es una maqueta con dos canciones, con La Rueda y El Sangre de Barrio por otra cara, que eso me imagino que lo habréis hecho a mano vosotros. Porque... Sí, bueno, esa fue la primera maqueta que grabamos en los estudios Tsunami de Donostia, sí, con el difunto José Anital, y el descojono es que esos temas tienen más años que el guitarra que toca con nosotros ahora. Claro, porque eso será del 84, 83. Y las toca en directo las dos. Es brutal, pero brutal. Ahora que estás pensando sacar pasta, la vamos a poner en eBay. No, para nada. Es que a mí me la dio un amigo de ellos. Yo estaba estudiando en Don Bosco y un amigo vuestro me la dio a mí. Y yo le di, yo tocaba en aquellos tiempos en un grupo, y yo le di, me imagino que no la daría porque éramos muy malos. Entonces fue como un intercambio de cintas, ¿no? Y yo tengo, vamos, la tengo esa cinta ahí como y el disco y el single negro también lo tengo ahí guardado, vamos, como una joya los tengo guardados esas dos cosas. El negro igual habrá que quitárselo, ¿eh? Oye, el técnico del sonido, agárralo. Sí, sí. Se la robo. Igual quedamos a medias, ¿sabes? Si lo ponemos en Wallapop, ni veis. Bueno, a medias, te coges una canción y yo la otra. Oye, Félix, muchísimas gracias. Es que ricasco. De verdad, ¿eh? Por animar, por estar siempre ahí durante casi 40 años. Y por seguir haciendo la banda sonora de la gente del barrio, tío. Muchísimas gracias, amigo. Y que seguimos pensando en dar todavía bastante guerra unos años, ¿eh? Sí, sí, que tengáis suerte en todos los conciertos que os vienen ahora, que he visto que tenéis algunos con Valdemar y así. Sí, sí, no, y más que va a haber y ahora. Y todo lo que os venga. Es que prefiero no poner... No adelantar. Hasta tenerlo atado del todo, porque sí. Hay algunos festivales que están ahí todavía titubeando desde mayo, fíjate, que debería estar cerrado, pero sí. Que te he cerrado, y todavía están titubeando para en vez de en mayo hacerlos en septiembre, porque ¿qué pasa? Que con toda esta paralización que ha habido tan descomunal, ahora cuando se abra la cuerda no habrá sitio para nadie casi para tocar, porque la oferta va a ser tan descomunal que no habrá ni salas para tocar. Sí, es lo que un poco hemos empezado a hablar un poquito antes, ¿no? Que el Rock Fest, el Resurrection, coinciden los 5 días, coinciden 3, al día siguiente Metallica, a los pocos días Maiden en Barcelona. O sea, 500 bandas en junio, julio va a ser. En 4 días, vamos, o sea. Va a ser esto brutal. A hipotecar la casa más de uno. Fijo. Bueno, mientras nos dejen una tienda camping y unas cervezas. Y ya está, y no necesitamos más. Ni tienda camping, que es verano. ¿Tú? Dime, Félix. Que no, digo que has dicho camping y cervezas, y digo que no en ese orden. Bueno, vale. Eso, cerveza y luego ya se verá dónde duerme cada uno. Y vos duermes en otro lado. Oye, que yo tengo camión, que llevamos el camión, no hay problema ninguno, joder. No, esto va mejorando, tú. Ahora tenemos camión. Digo que sí. Félix, un placer, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte en la Racho. Nosotros no podremos ir, pero mandaremos al que falta para que vaya de el reportero total. Pero nos escucharéis de donde estéis y ya está. Eso es. Y que los micros de Sin Chilic y de Whisky Ratia los tenéis abiertos para cuando queráis. Y que ya te digo, y aquí, en este desván, en este viejo desván, te traes un día los vinilos, aquí en Rentería tienes muchos amigos. Y te vienes aquí, ya echamos aquí la noche poniendo vinilos de puta madre. Y unas cervezas, que no falte. Ah, venga. Onde Billy y Eskerrik Asko a todos, ¿vale? Eskerrik Asko, Suri. Venga, hasta luego. We'll be right back. cuando amanece. Con la mirada limpia, la vida te ilumina. Con esa luz que llevas tú, no es el final. Lo que hay detrás de aquella esquina, la oscuridad, solo es sumar horas perdidas. No es vanidad. Un paso más del último de Leice. ¡Qué tío más grande, Félix! Sí, sí. O sea, qué humildad, qué de barrio. ¡Joder, cago en la leche, tío! Estoy todavía, vamos, no te voy a decir que me tengo... Estás emocionado. Sí, sí, ves que es hablar con un tío tan grande, joder, algo, joder, que has cantado sus canciones, y lo tienes ahí hablando, tío, y te está hablando, cago en la leche, tío. Tío más grande, Félix. ¡Félix, me cago en la leche! Tienes que venirte aquí a poner discos. Y a echar unas birras. ¡Ja, y seguimos con unos grandes que también van a venir a Donosti, que ya los hemos comentado aquí en el programa. Pero un segundo, vamos a comentar otra vez. El día 11 de marzo, la heavy, sí. El Euskal Metal Fest. Easy Rider, Easy Rider, no sé cómo va el orden. The Electric Devil y Olmia Transit. A ver si conseguimos más información de estos dos últimos grupos antes de que sea el festival. Y si Rarves son la banda madrileña, ya comentó Espi la semana pasada, tienen cantante nueva y vamos, también potentes y muy buenos. Pero Leise, que es la banda sonora casi de los guipuzcoanos, me cago en la leche. Buenísimos, buenísimos. Y ahora lo que decías tú, Boque, esta semana, de buenas a primeras, que si viene Metallica a Bilbo... Se anuncia así de repente Metallica en Bilbo. Que es el día siguiente... Sale con los helicópteros. Con helicópteros, mira. Yo casi soy más de Helicóptero. Yo también, yo eso lo dije lo primero. Porque Helicóptero sí, los vi, curré con ellos hace veintitantos años. Y a mí es una banda que alguna vez hemos puesto aquí en el programa, sí, y Spino me ha puesto mala cara. Muy poco, ¿eh? Spino nos deja poner mucho, ¿eh? Hoy tenemos que haber aprovechado a poner Helicóptero. Luego tenemos algo parecido. Pero quedará, creo que quedará el guitarra, sí, solo, ¿no? No queda, es el que está llevando la banda él ahora. Luego, porque hoy nos ha trastocado un poco, se nos han alterado el orden de los temas. Sí, porque ponemos al final, Félix, joder. Hombre, prioridad total a él. Como si nos hubiéramos tirado todo el programa hablando con él, pero vamos, también lo comentamos, pues si tienen conciertos mañana y tienen que estar al pie del cañón, o sea que no puedes tenerlo aquí al hombre todo el día hablando, ¿no? Aunque se le ve que el hombre, digamos, que tenía ganas de hablar, ¿eh? Pues vamos a seguir eso, con una de las grandes bandas que no hemos escuchado demasiado aquí en el Desván del Rock. Las ratas aquí no nos dejan sacar sus discos, pero bueno, Metallica, porque va a venir Metallica a Bilbo. Y vamos a con un tema que, mira, nos podía haber venido bien hace unos programas cuando hablamos sobre la carretera, sí, y todo eso. La de Fuel, un tema del 97, que trata sobre eso, sobre la conducción temeraria, la letra... de algún accidente o alguna cosa de esa, ¿no? No, no exactamente por ahí, no, pero comentábamos antes lo de la diferencia entre Robe y Rosendo. Ya. Sí, sí, sí. Claro, sí. Pues Metallica también escribe un poquito en metáfora. Entonces, claro, lo de la conducción temeraria, pues habla sobre un poco los que conducen demasiado rápido sus vidas. Vale, ¿no? Vale. Oh, ostras, qué bien. Qué, o sea, bien. No solo por coche y moto, ¿no? Sino qué bien hilado. El que tiene la vida a tope. No sé si vivir la vida a tope hasta los 30 años o... O vivir la tope también hasta los 90, bueno, que también se puede hacer. Sí, sí, se puede, si te respeta y te aguanta. Sí, seguro que sí. Bueno, pues vamos con Metallica. Y esto es lo que se escuchará el 3 de julio en Bilbo. Buena fecha. Que igual será la fecha cuando hagamos nuestro último programa de la temporada, más o menos, ¿no? Como el año pasado. Sí, porque este año va a caer en domingo, creo que el 3 de julio. El 3 de julio, para que no lo sepan, en nuestro, casualidades de la vida, Boca y yo hemos nacido... Nuestro cumpleaños. Hemos nacido el mismo día, en diferentes años, pero somos del mismo día. Así que vamos con lo Metallica y el tema fue él. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Yeah. Turn on, I'll see red. extendiendo las alas por el agua, a través de los océanos del que vuelo. Escucho una risa constante, pero mi gente cae y muere. Zarpo en mares de dolor y lloro 15 ríos. Miro hacia el mañana, en silencio. En los ojos no me importa, porque ha terminado este dolor. Miro la locura del río. Llevo la fortuna en mi mano y entro en silencio. Puedo oír el llanto distante, recorriendo la noche. Tu alma navega sobre el océano. Estoy gritando 15 ríos de ancho, buscando en la tierra de la que vengo. Solo la esperanza me guiará a través de la noche. Thank you. Riot, Fitting Ravers, 15 Ríos. 15 Ríos, hemos hecho la traducción de un disco, para mí, de los mejores discos de Riot, el Innismore, del año 97. Que hablas que... sobre lo que se llora, ¿no? Sobre sí, llorar y... mucho. Y sí, pero sobre el... Como ríos de lloros. Exacto. Será alguna expresión que tienen los ingleses, ¿no? De he llorado como 15 ríos, digo yo. No sé. No creo que nadie llore 15 ríos. y para mí, ya digo, este disco de Riot es buenísimo, buenísimo. Todo, desde la primera canción hasta la última. Y vamos a seguir avanzando. Sí, si antes hemos escuchado Metallica, nos vamos a quedar con otra banda de San Francisco, Vicious Rumors. Una banda que yo, sí, los 80, 90 los escuchaba, pero ya los tuve luego aparcaos. Y menos mal que tenemos entre nuestros coleguismos al arqueólogo del metal y nos lo ha recordado. Y Espi, oye, pon un tema de estos. Pues mira, pues claro. Tus deseos son órdenes, Espi. Sí, para luego, una canción, ¿no?, que vamos a poner de él. No, alguna más. Vamos a poner luego ahí. Pues a lo dicho, una banda que se creó en el 79, también estamos hablando, aunque, bueno, han sacado cosas hasta el 2016, aunque los últimos 20 años, pues, como todas las bandas, ¿no? Tuvieron el boom de los 80-90 y luego, pues mira, parece, no sé si sacan cosas para vivir del cuento o... Bueno, ¿qué? No sé. Pero uno, bueno, uno se hay distancia entre discos, ¿no? Porque de 2006, 2011, 2016, o sea, que luego en 10 años saque solo 3 LPs, pues bueno... Ya. Como para decir que todavía quedo, estoy aquí. Bueno, la verdad es que también luego solo queda el cantante, ¿eh? El guitarra cantante. Pero era un poco también lo que nos decía Félix ahora, ¿no? Estar en la constancia y seguir haciendo material y hacer cosas buenas, joder, es importante eso también, ¿no? Es importante. No quede, sí, hay que tener esas ganas. O sea, eso es tener las ganas. Es lo que nos decía Félix. Tener las ganas de querer hacer cosas, ¿no? De querer hacer cosas. No de simplemente mantener un logo. O un nombre, ¿no? No. Ese nombre representa algo y hay que estar ahí siempre, ¿no? Pero es tu vida al final. Has metido muchas horas y más si vives de eso, pero... Pues los Vicious Rumors se echaban un pulso a la muerte con un tema como este. Joder, qué miedo, tío. Tenés para tanto. Seven days. Pues suena muy bien esta banda que nos manda Espi. Sí, sí, ¿te ha gustado? Sí, sí, sí, sí, sí, me ha gustado. Pues sí, seguimos con otra de su gusto y yo creo que ya del tuyo, porque... No los conozco. Vamos a seguir con un poquito de power metal. Ah, mira qué bien. Con Northern Ogan. Pero... Una banda relativamente, bueno, nueva. Que el primer disco sacaron en el 2004, claro, es que... cuando hablamos de nuevos y viejos, que muchas veces claro. hablamos sobre cosas viejas, cosas antiguas, pues estamos hablando de los 80, de los 90, y una banda que pues eso, que tenga 15 años ya nos parece algo nuevo, ¿no? Para nosotros sí. Claro. Y para ellos también. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues una banda alemana de power metal, que es lo que a ti parece que te está empezando a gustar. Mucho, mucho, mucho. Power metal, me power. Pero ha sido curioso porque cuando me lo ha mandado Espi, joder, bájatelo, busca esto, no sé qué. El tema que vamos a poner, Gunman, o sea, el hombre pistola. Y siendo alemanes, han hecho un videoclip, lo que es el típico desierto de Arizona. Coño. Que se ven estas montañas rectas y todo así. Sí, y, sí, pues, sí. El videoclip sí. clavado ahí y con una película de vaqueros, ellos qué vestidos buena. También de, con el abrigo de cuero, los sombreros, joder, sí, sí. tocando así. Muy a la portada Ice Spave de Motorhead, ¿no? Sí, pero dices, bueno, el power alemán, ¿cómo les ha ido a dar por hacer algo así, no? Pues oye, para eso están las cosas, para hacerlas. Y atreverse con ello. Exactamente. Y yo creo que te va a gustar. Pues venga, vamos a escucharlo, estoy deseando ya. We'll be right back. Cojonudo los Orden Logan esto. ¿Te ha gustado, no? Joder, que sí. ¿A ti alguien te ha metido el virus del power metal? Pues yo creo que la evolución normal del hard rock ha ido al power metal, ¿eh? Bueno. Ese teclado... El hard rock ya se ha mantenido un poquito... Sí, pero... ¿Dónde está, no? El hard rock ha sido más yankee, más americano igual, ¿no? No lo sé, no. No, hombre, los Purple son ingleses, pero... Ya, sí, pero no hacen tan hard rock, bueno. Pero no sé, yo pienso que la evolución del hard rock ha ido al power metal. Es mi power opinión. Metal más alemán. Sí, pero no sé, veo ese teclado sin llegar a ser tan guitarrero, ¿no? No sé, pienso que por ahí van, mi opinión. Por eso he sido muy jarroquero y pienso que me gusta el power metal por eso. Y vamos con la novedad de esta semana. Venga, cuéntanos cuál es la novedad. The Starks, una banda pues formada en 2020 por cuatro tipos. ¿Son chavales o gente no, ya? No, tiene ¿Qué peina canas? Sí, y en la barba. Curiosamente, la banda formada por dos guitarristas, un batería y un vocalista. Dices, ¿nadie tocó el bajo o qué? Últimamente está de moda no tocar el bajo, ¿eh? Pues muy mal. Muy mal. Pero eso, te metes en su página y no aparece un bajista. Y son cuatro tipos, como decía, que estaban muy hartos de los videojuegos y también de la música y han mezclado un poquito todo eso. Los White Stripes, al final, cuando montaron que estaban, o sea, la chica y él, y eran batería y guitarra. Uh-huh. Y luego ha habido más bandas que han hecho lo mismo, batería y guitarra. Sí, que contratan a algunos músicos más, pero es que estos, vamos, no le meten ni en la página web ni en sus videoclips. Pero es que el bajista es fundamental. Claro. Pues sí. Es que es la unión entre la guitarra y la batería. Pues tiene que haber ahí escúchalos, un nexo de unión. Escúchalos y a ver. Venga. No. Pues a no ser que una guitarra la hayan puesto las cuatro cuerdas del bajo, vamos. Para no tener el bajista. Sonaba el bajo potente. Suena muy bien. Muy bien. Vamos. A ti te ha recordado a CDC. A mí me ha recordado, tiene un poquito de fondo ahí. Y esos coros a dos voces en plan, a lo que hemos empezado con el programa, un poco en plan a Ozzy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Había momentos. O sea, es doble voces. También. Sí, sí, exacto, exacto. Y ese exacto. Tono. Muy buenos. De Star. De Star. Starks. Habrá que seguirles. Una bala, ¿no? One Bullet era la canción, sí. Una bala. Y ahora vamos. Como una bala vienen. Eso, lo los que ahora van a sacar disco también, wow. Pero vamos a escuchar algo más antiguo. Que son los Scorpions los que vienen ahora. Pero que van a tocar también en el Imperium de Cartagena. También otro festivalazo. Creo que se despiden también ya los Scorpions, ¿no? Por quinta vez, ¿no? Como las folclóricas. La última vez que le he visto. Como los toreros. Alguno está ahí que parece que lo tienen que atar, ¿eh? Con una estaca. Para que no se caiga. El Klaus anda como. Sí. Un par de clicas le ponen ahí a un poste y. Pues que se junte con el Halford. Ya. Buen día. No, pero vamos a recordar un disco clásico, clásico, que es el Tokyo Tapes. Todavía con el. No estaba Matías Yap, estaba Urli Roth, que era el anterior guitarra. Y, joder, el Tokyo Tapes, los que tenemos ya de 50 para arriba, recordamos ese disco porque, joder, marcó muchísimo toda la construcción del disco, los temas que los habías oído antes a lo mejor en estudio, pero es que luego los oías en ese directo y sonaban de otra manera, vamos, diferente. Y vamos a escuchar un tema que no es de los, joder, yo creo que no es de los típicos. No es de Scorpio. Los típicos, para nada. Pero Scorpio, el grupo de baladitas. Sí, sí, que al final se ha quedado con eso. Bueno, ¿no? Hasta que escuchas el Blackout y te por ejemplo, ¿no? Cualquiera, o el magnetismo animal, o sea, sí, uh-huh. Scorpions tienen muy buenos temazos. Pero esto que vamos a poner ahora es un rock and roll, es el Robotman, grabado en el Tokyo Tapes, y ahí en toda la gente japonesa, vuelta loca. Y la vuelta que le dan a ese tema es impresionante. Robotman, Scorpions. Cause I'm never Esto es lo que nos dejaron los Scorpions allá por sus paso por Japón. Eso que sería el 72 o 74 por ahí, ¿eh? Tú que tienes años lo sabrás. No, más 76 o así sería este. Por lo joder, menos. Pues de cabeza estoy pues hablando. En el 76 fue cuando la siguiente rock queen sacó su primer disco con la Runaways. Estamos hablando de Joan Jett. En el 76 empezaron, ¿eh? El joder. Disco de la Runaways fue en el 76. Coño, ostras, pues también son ya... Sacaron 5 discos, luego estuvo como solista y luego ya se juntó con los Bloodhearts, que es con lo que su sí, banda, pero bueno, pero toca banda. También toca temas de los Runaways, más temas nuevos. Y hoy nos trae una versión un poco... Valiente. el huevos con aceite. El Igual Wanna Shake de los Twisted Sisters. Exactamente. Y lo hace Joan Jett. Joder, pues tengo curiosidad por oírlo, ¿eh? Pues de Joan Jett no vamos a decir nada, porque se sabe todo, de exacto. Los Twisted también, entonces solo nos queda escuchar esta unión. Like ¿Ahora qué vas a decirme? Que es una versión valiente. Bueno, la ha defendido muy bien, ¿eh? Al principio, mira. Parecía que iba fuera de tono al principio. En los tres primeros segundos me he quedado así un poco flipado. Ya, parecía que iba... Que se estaba cayendo medio almacén, pero vamos... Muy bien. A mí me han venido unas ratas aquí y casi me mueven los fades, tío. ¿Qué pasa aquí? Que esto no suena bien. Y luego, bueno. Muy bien. La ha defendido muy bien. Sí, pues bueno, parece que estamos hablando hoy un poco, ¿no? Carnaval, un poco de diversión alegres. Eso pues, te iba a decir, que es una canción muy divertida. No tiene ninguna necesidad Joan Jett de hacer cosas estas así, cosas, pero bueno. Pero la canción también es una canción divertida. Es una canción para la fiesta, ¿no? Y vamos a ir terminando el programa. ¿Y en vez de divertida ponemos una canción seria o...? Bueno, es seria, pero siempre la ponemos en momentos divertidos. Y más porque... Mira, es que vamos a atar todo un poquito, ¿no? Pues Joan Jett haciendo una versión... Vamos a poner a los Porretas, nos vamos a ir hasta el barrio de Hortaleza. Con el Robert, el Pajarillo, el Bode y el Luis. El difunto... Y... ¿Te suena el tema Insurrección? No me va a sonar, si lo bailo todos los sábados por la noche en el Reino. Pero tú bailas. Hombre, y tú también, Boque. El sábado no. El sábado te vi bailar. Pero ¿cómo estabas tú? Tú veías cosas raras. Háblame de algo de Insurrección. Joder, pues un tema del último de la fila. Una letra muy fácil de cantar. Y que no sé lo que dice realmente. Porque no sé lo que dice. Mucha poesía, ¿no? Mucha poesía. Pero, joder, que la escuchas en esos momentos que el alcohol ya corre... Ya forma parte de ti. De tu cerebro. Y la cantas a voceo. Vamos, pero es que no solo yo, ¿eh? Es que todo el bar está cantándola, ¿no? No sé lo que tiene esta letra, que es muy fácil de recordar y es muy bonita, ¿no? A mí me gusta mucho lo de barras de bar, vertederos de amor, ¿no? Es impresionante esa frase, ¿no? ¿Y de los Porretas qué vamos a decir? Pues una banda que se formó al principio de los 90, pues tenía un poco de influencias de Barón Rojo, Leño y así. Y al principio, como no tenían mucho nombre, ni mucha fama, pero en el 95 los cogió el tío Rosendo. Ajá, míralo, hablando y de les produjo el disco No Tenemos Solución y llegaron a vender así sin hacer promoción como unas 10.000 copias. Sí. Y pues, bueno, luego han seguido así. Han sido, yo creo que en la zona de Madrid, los que sucumbieron a la movida madrileña, que era todo un puto invento. Sí, exacto. Pues, no, en Hortaleza... Pues mira, existía el rock y existía gente de verdad. Gente de verdad, eso es. Y ya, los Porretas haciendo Insurrección. Pero antes de para cerrar el programa. Escucha un segundín. Sacaron dos como recopilaciones de clásicos. Sí, los clásicos. Sí. Con la etiqueta de Mau. Y luego otra de versiones, sí. Con la verde. Su logotipo. La verde y la roja, ¿no? Y vamos, son dos. Aparte de su discografía, que es impresionante, la de Marihuana, vamos, es un temazo también. Pero la de... Recomendamos 100% escuchar a los Porretas. Exactamente. Pero las recopilaciones que tienen hechas de otras clásicos bandas son impresionantes. Pues esta es una y vamos a cerrar el programa de esta semana con... Insurrección. Que nada sirvió. Barras de mar. como siempre, escuchando el Doctor Doctor, vamos a ir terminando el programa. Que, por cierto, esta canción de Porretas Insurrección iba dedicada a Rosa. Que muchas, pocas veces... ¿Le dedicamos? A... No, dedicamos canciones a nadie y... Sí. Bueno, Emi, que nos queda minutito y pico. Nada, simplemente que hoy ha sido un programa maravilloso, nos ha quedado muy bien. Y sobre todo... la humildad de una persona como Félix, un tío grande que está en el rock and roll desde hace casi 40 años, ¿eh? Y como a una radio humilde o sencilla como la Sinchilic, ¿no? Ha venido a hablar aquí y hablar y explayarse y contarnos muchas cosas. Y en dos palabras, es que ricasco. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, a todas y a todos os esperamos la semana que viene y... Y si no, vamos a buscaros. Como dice Espi, ¡sus queremos! Bueno, va el desván del Rockies, anda. Ayo, eta beste bat arte.